Ahora ella es mala contigo y buena conmigo. Porque conmigo la flechó Cupido. Ahora no hay tiempo para ti, es así de sencillo. Ella le gusta estar solo conmigo. Solo le traigo good vibes. Con par de trago, good night. I know how to make it feel right. Baby, quiero tenerte. Toda la noche besarte. Voy a satisfacerte. Y yo te quito el estrés. Llámame, sé que sales a las 3. Te paso a buscarle mi maquinón. Quítale la tapa, dale al botón. Tú eres mi diosa. Eres mi toda poderosa. Tú cuando me besas, yo sé que yo te pongo nerviosa. Sé que necesitas de mi amor. Sé que no te supo dar calor. Sé que necesitas de mi amor. Que no te supo dar calor. Ahora ella es mala contigo y buena conmigo. Porque conmigo la flechó Cupido. Ahora no hay tiempo para ti, fue así de sencillo. A ella le gusta estar solo conmigo. Yo solo le traigo good vibes. Y con par le traigo good night. I know how to make it feel right. Baby, quiero tenerte. Toda la noche besarte. Voy a satisfacerte all night. Múntate pa' que sienta la brisa, yeah. Mientras que mi mano te acaricia, yeah. Gucci, tu zapato y tu camisa, yeah. Yo mato por esa sonrisa, yeah. Eso es mío, mío, baby, tú lo sabes. En mi corazón yo te di la clave. Esto que tenemos yo nunca lo planeé. Estoy contigo, bebé, yeah. Baby, baby, baby. Pasamos la noche entera. Te gusta esta vida buena. Hacemos lo que tú quieras, oh, yeah. Baby, baby, baby. Pasamos la noche entera. Te gusta esta vida buena. Hacemos lo que tú quieras, oye. Ahora ella es mala contigo y buena conmigo. Porque conmigo la flechó Cupido. Ahora no hay tiempo para ti, es así de sencillo. Ella le gusta estar solo conmigo. Solo le traigo good vibes. Mi compa le traigo good night. I know how to make it feel right. Baby, quiero tenerte. Toda la noche besarte. Voy a satisfacerte. N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky, yeah. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. Fuego.